cuando quieras. Cuando quieras, aquí estás en el Vinilo Perdido, Radio Topo 101.8. Puntualmente. Buenas tardes a todos. Y buenas tardes. Hoy seguimos con Grupo de Segunda Fila 2. Y como pudisteis escuchar el último programa, son Grupo de Segunda Fila de los USA, United States of America, Norteamérica del Norte. Los Yankees de toda la vida. Pero, toda esa gente, ¿no? Bueno, vale. Entonces, como dijimos, el primer grupo va a ser McKendree Spring. ¿No terminamos ya con él? No, pusimos uno que era un simple avance de qué es lo que vais a escuchar en el siguiente disco. Vale. Entonces, acabamos con Yawa, ¿no? Eso es. Vale. McKendree Spring, un grupo que se formó en 1968 en Queensbury, Nueva York, que sacó 7 discos del 69 al 76 y que tenían un estilo folk rock, como de cuerda barroco con instrumentos eléctricos, donde podéis destacar la viola eléctrica, y que en muchas de sus canciones ni siquiera utilizan la batería. Es decir, hacen así, algo así como un grupo, un cuarteto de cuerda de música clásica, pero en tema eléctrico y en tema rockero. Es la cosa, es curiosa, ¿eh? Su primer nombre se llamaron McKendree Spring Quartet, para que no haya ninguna duda ya. Ya se sabe quién es el jefe aquí. Eso es. Sí. El jefe es Frank McKendree. Y tiene voz, guitarra acústica, guitarra de 12 cuerdas, guitarra eléctrica, el dulcimer, que no sé lo que es, el bajo, el piano, el moog y la armónica. O está Martin Slutsky, que es guitarra eléctrica, el slide guitar y la acoustic guitar. Y Michael Dreyfuss, que es el violín eléctrico, la viola eléctrica, el theremin, el piano, el sintetizador y el moog. Y también la armónica. Y luego había otros dos, que eran Larry Tucker, que tocaba el bajo, y Andy Newman, que tocaba la batería, pero en muy poquitos discos. Y no en todas las canciones, me parece. Su primer disco, 1969. Originalmente lo llamaron McKendree Spring. Sí, señor, eso es lo típico. Primer disco, igual que el nombre del grupo, para que te vas a andar con tonterías en buscarle un nombre. Un nombre normalmente es un clásico, ¿no? El nombre del grupo, el nombre del primer disco, y luego ya veremos. Luego ya nos lo pensamos. Efectivamente. Sí. Y la primera canción de la primera cara del disco se llama If Soul We Know, si podríamos saber. Algo así, podríamos haber sabido, en fin, hasta ahí me llega el inglés. Sí. If soul we know, if soul know. Bueno, eso es. Alguien, el we sobra. Alguien lo sabrá. Alguien lo sabrá. Bueno, sí, pues, ¿metemos el tema? Metemos el tema, ahí lo tenemos. McKendree Spring. No, esa no nos gusta. No, pues entonces pongo el siguiente. El siguiente. ¿No? Mejor. Ah, y... Tampoco. No, yo le daría doble clic en la canción, que es la que tienes que hacer. Ahí. Ahí. Many skies have come and brought the misty cotton clouds for me. It has often helped to clear away the bitter empty thoughts from me. But now the streets wind under them, they twist and fight and have control, while I'm left standing by a hole made by the rain today. But I should have known better than to leave you all alone and go searching for rainbows crystallizing into love, love, love. And many nights have come and bought a part of hidden hopes for me. Yes, they've often left me lying near the sight of broken harmony. but ask the night to be your friend, or beg it not to come somehow. It leaves before you say right now, he'd love to have it stay. But I should have known better than to leave you all alone and go searching for I've seen and thought the force would be a part of me, a crashing in of beauty and the sound that lives so endlessly. But ask her not to be your friend, or beg her not to come somehow. She'll leave before you say right now, you'd love to have her stay. Bueno, pues aquí teníamos a Mackenzie Spring con If Should Be Now, la primera canción de este, su primer disco. Y bueno, pues vamos a continuar con otro tema de este disco. La canción es If the Sun Should Rise. Y bueno, pues va a sonar tal que así. Ahí vamos. Que no te despacho, compañero. Bueno, ya la habéis oído, la canción de If Sulf Sulf Now. Mi profesor de inglés estaría orgullosísimo de mí. Bueno, no sé, sí. Daría saltos de alegría o de sí. Otra cosa, pero daría saltos, seguro. Sí, sin levantar la cabeza, no, pobrecillo. Soy Pantera. Diciendo, todo este esfuerzo tirado a la basura. Sí, te volvería a lanzar un paquete de tizas a la cabeza. O un borrador. O un borrador, exactamente. Bueno. Estaba comentando que hemos terminado esta canción del primer disco. Y metíamos otra, If the Sun Should Rise. Si el sol ascendiera, ¿no? O se pusiera. No lo sé. Rise es ascender. Estás muy, muy valiente. Si el sol saliera de nuevo. Estás muy valiente con el inglés hoy. Bueno. Sí, bueno, pues está. Vamos a continuar, ¿vale? Venga, pues, vamos allá. If the Sun Should Rise. happiness to take its place. Perhaps I'd sing again on you. And the silent shadow winging birds would regain all their grace to become once again a part of you. And but only you, the sun rose on my face. Only you, the sun rose on my aching face. And only you, the sun rose on my aching face. Bueno, pues después de esta canción vamos a saltarnos un disco y nos vamos a ir al tercer disco de Mackenzie Spring de 1972, que, oh, sorpresa o oh, originalidad, lo llamaron Mackenzie Spring 3. Bueno, sí, señor, eso es hay que desgastarse las neuronas, sea como sea. Jugando con las matemáticas, ¿no? Sí. Uh-huh. Está su época más progresiva y más salvaje en ese tema, porque ese mismo año sacaron otro disco que se llama el Tracks, que lo pondremos después. Y tiene canciones bastante destacables, y lo que pasa es que son un poquito más largas y mucho más cayendo en la parte sinfónica. Empezamos con Flying Dutchman, el holandés errante, el holandés errante lo llaman aquí en castellano, ¿no? No era el judío errante, era el holandés errante. El holandés errante. La famosa leyenda del barquito ese fantasma y tararí, tararí. Mucho fantasma ahí por aquí, sí. Sí, mucho, mucho. Y muchos más ahí fuera. Manifestados. No, no digas eso. Bueno, pues entonces ponemos el tema. Venga, Flying Dutchman, de su tercer LP. Yeah. Bueno, ahí teníais al holandés errante, Flying Dutchman. La siguiente cancioncita que vamos a poner es Feeling Bad Ain't Good Enough. O sea, sintiéndose mal o no suficientemente bien. Ah, que no, que no es lo mismo, es un pequeño matiz de sentirme mal a no sentirme demasiado bien. Sin pillar el punto, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué se dice? Ni chicha ni limona, sí pero no, buenos días serán para ti y esas cosas. Y aquí siguen con su marca, como veis en este disco del Mackendry Spring 3, sí que sale batería, no como en el primero, que no, hay, no había batería y tenía mucha más fuerza la parte violín y viola eléctricos. Esta gente también hace música experimental y tienen cositas y tal, pero aquí continúan un poquito el mismo... Sí, es porque también la selección de canciones recoge eso. Influye mucho, la ¿no? parte de avant-garde, la parte mucho más progresiva, por ejemplo, Good Bless the Cospir hace 8 minutos y medio que en un momento dado pensaba ponerla, pero es mucho más progresiva la canción. De esa, Dios bendiga la conspiración, es maravilloso. Además, es que parece como hasta actual, ¿no? Sí, pero, el título sí lo clava. Pero está de sintiéndose mal o no suficientemente bien, también es muy actual, digamos, ¿no? Sí, pero eso encaja siempre. Sí, eso es el pan nuestro cada día. ¿Quién no tiene un momento chungo? Lo cotidiano. ¿Quién no tiene un momento chungo? Claro. Aquí no es sintiéndose guay, que chachi estoy, como mola. No. Hace tiempo que esas cosas no pasan. Bueno, vamos a poner vamos allá. El tema. Feeling Bad Ain't Good Enough de los Mackendry Spring. Something you ain't done. an old man named my father who reflected the sun in his teeth. He grinned as he spoke of the future to a friend he called off with your head, telling jokes about lightning and thunder. Veis, aquí recogían un poquito más de su historia de siempre, la viola eléctrica y demás, y ya, pero le metían batería y todo esto. Porque, por un lado, a este grupo los acusaban de haber perdido sus raíces al haber metido batería y haber abandonado la parte de cuerda barroca, y por otro lado, su compañía de discos les decía que a ver si nos damos un poquito más de vidilla, porque estáis siendo un poco apalancadetes. Así que en 1972 sacaron el mismo año, por cierto, que el McHenry Spring 3, sacaron otro álbum que se llama Tracks. Este álbum es lo sacaron con canciones cortas que podían ser admitidas en cualquier radio, entonces lo hicieron para eso. Y bueno, la canción Tracks se refiere a medios de locomoción tipo trenes, tipo camiones, etcétera, etcétera. Aquí la que hemos sacado del disco es esta de Watch Those Pennies, vigila esos peniques. Vamos allá. De cerca será, ¿no? Sí, de cerca, aunque te los quitan. Venga, lo pongo. Ready to go? One, two, one, two, three, four. With a of gum on a string, he's a penny pool diver and a sidewalk king. Down on his hands and knees by the all-night diner, and inch by inch down through the grate, a fishing line with gum for bait. He stalks another shiny dime to candy wrappers, a dust and grime. So what's those pennies and a dollar taking care of themselves? Well, five will get you ten, and the land of plenty is on the way. And if you need a friend and your friends are gone, the cash will see you through. So watch those pennies and the dollars taking care of you. Now Guitar Pete loves to play, he's a strumming every night down old Broadway. He sings to a crowd who knows he cannot see them, and a clanking change inside the cup, a beating time as it fills up, a paints a picture in his ear, a sneaky beat in ice cold beer. Now watch those pennies and the dollars taking care of themselves. Five will get you ten, and the land of plenty is on the way. And if you need a friend and your friends are gone, cash will see you through. Watch those pennies and the dollars taking care of you. big tattoo. A knife to a heart saying death before dishonor. Well, he winds those clock and work the collies tight. They strut in a circle left and right. The hooking crowds of passers-by. Well, fingers are picked, their pockets dry. Now watch those pennies and the dollars taking care of themselves. Well, five will get you ten at the land of plenty's on the way. And if you need a friend and your friends are gone, well, cash will see you through. Well, what's those pennies and the dollars taking care of you? Después de esta marcha palillera, la compañía de discos se quedó contentísima. Hombre, y este tipo de cosas, diciendo por fin. Los pasaron por el cambio radical, por el programa Cambio Radical y jodo. Eso es. Y ahora vamos a poner la última cancioncita que hemos seleccionado, que ya es de 1973, del disco Spring Suite, y la canción se llama The Storm. La tormenta. Tormenta. Mm. Venga, pongo la tormenta. Pongo la tormenta. Vamos. That brought the news. Snowstorm down in San Jose, and there were no survivors, so they say. Something cool about the snow, you know it, oh, never ever be alone. What took my parents long before, and now it's pulling at my heart. Something made it through the night. Seasons either change their mind, or death itself gone dead. Con esto terminamos con los McKendry Springs y nos vamos al siguiente grupo. Bueno, hemos visto una evolución total, de este grupo total, ¿eh? Sí. O sea, que ya sabéis, si queréis más música experimental tirando a clásica, etcétera, etcétera, etcétera, os vais a los primeros discos. Si queréis marchita palillera y más contundencia, os vais a los últimos. Así de claro. Bueno, ¿sí? Siguiente grupo, un grupo que se llamaba Cerfas, con Z. Cerfas. Así como suena. Igual que los componentes, los hermanos Cerfas. Los hermanos Cerfas, sí señor. Que si tiras un poquito para arriba, podré leer los nombrecitos, que no me acuerdo de eso. Dave Cerfas a la batería, percusión y voces, y Germán Cerfas a los teclados y las voces. Luego estaba de Mark Trivi al bajo, pincha ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, Mark Tribby al bajo, guitarras y voces, y Steve Nichbull al bajo y las guitarras, con lo cual se mezclaba entre los dos. Impresionante. Un cuarteto formado en Indianapolis en el 1973. Sacaron solo este disco, ¿verdad? Solo sacaron este disco, y la primera cara es psicodelia y la segunda cara es... progresivo. Progresivo, pero una cosa es un poco extraña en la que ellos mezclaban un poquito de todo. Entonces, bueno, no les dio tiempo a desarrollar ninguna de sus dos facetas. Se quedaron en este disco. Primera cara más psicodélica y segunda cara mucho más progresiva. Vamos con una canción de la primera cara, que es I Need It Higher. Necesito ir más arriba, o traducido a Román Paladino, o ponerme hasta el culo. Oh. Vamos allá. Bueno, pues cada uno necesita una sí. cosa. I Need It Higher. I need it hard. Bueno, y después de I Need It High, necesito ponerme un poco más pedo. Vamos con la siguiente canción, que se llama Stony Welith. ¿Qué significa Welith? No tengo ni idea. Stony es colgado. Sí, sí. Cebollón. Cebollón. Cebollón Welith. O sea que esta gente, a ver, sí, no cambiaba de tema fácilmente, ¿no? Siempre pensando lo único y ya está. Estábamos comentando que estos en la psicodelia llegaron un poco tarde, ¿no? Sí, 1973 ya son los finales de la psicodelia, y más la psicodelia de este estilo, así. Lo que pasa que, claro, es una época en la que la gente deriva o hacia la psicodelia y el progresivo más cebollero, más parado, más, digamos, pesadito, y por otro lado hay otros grupos que se van endureciendo en su música y, o sea, empiezan ya cambian los sonidos un poquito más heavy y más carros y demás. Entonces se va mezclando, la psicodelia prácticamente desaparece, el garaje también prácticamente desaparece, y en esa época, en el 73, empieza ya o los sonidos de progresivo rayón o los grupos un poquito más duros, más cañeros, ¿no? Sí, los veo un poco fuera de onda. Claro, ahí por eso hicieron una cara de cada y les quedó, pues bueno, que ni chicha ni limona. Y hasta luego, Lucas, ¿no? Bueno, pero al final han sido conocidillos el mundillo. Les ha costado unas décadas, pero ahí están. Entiendo que tienes el disco, ¿no? No, tengo el LP. Estos discos además son dificilísimos de encontrar. Ya me imagino. Son grabaciones muy, muy de cortiradas, muy cortas, y los americanos las valoran, o es decir, las pagan. Y yo no estoy dispuesto. Así que, bueno, vamos allá. Stony Welith, de los Cerfas. Vámonos. Yeah. Pues como veis, ahí estaba este Stony Willis, una mezcla de todo y un auténtico cajón desastre. Auténtico, sí. Mezcla sin... Con grandes detalles. Sin continuidad. Cosas que encantan, pero... Sí, podrían haber sacado de este tema maravillas, varias canciones potentes. Ahí estamos, pero vamos, un buen productor. No tiene nada que ver esta canción de la segunda cara con la primera. Correcto. Pues si veis el disco de Cerfas, ya sabéis lo que vais a encontrar. Una primera cara más psicodelia pasada del 73 y una segunda rarita con música más progresiva, con puntos extraños por todos lados. Sí, pero que tiene su puntazo. Está bastante bien, pero sí, le falta un poquillo de... Sí, para triunfar y no quedarse en un grupo de segunda fila. Sí, parece que has hecho un corte de cortar y pegar de diversas canciones. Sí, como si fuera un puto DJ. Pero de ahora, un jeta de esos. Bueno, bueno. Siguiente grupo, Zachary Zacks. Zachary Zacks es un grupo. Zachary Zacks en toda la boca. En toda la boca, la primera con Z y la segunda con TH. Es un grupo de Corpus Christi en Texas, que no llegaron nunca a sacar un LP, solamente sacaron singles. Es un grupo de garaje y psicodelia y estuvieron activos del 66 al 69. El grupo lo formaban Chris Hermionis a la voz, John López a la guitarra, Res Gregory al bajo, Stan Moore a la batería y Pete Stinson a la guitarra. La primera que os vamos a poner es una canción que se llama Bad Gear, que es su primer disco, mejor dicho, su primer single del 66. De 1966. Además son todo canciones cortitas. Eso es, claro, estamos hablando de garaje psicodelia, siempre son canciones cortas, canciones sacadas en single y en un pueblo todavía estaban un poquito más al rock and roll. Entonces, pues bueno, vamos a escucharlo. Bad Girl, mala chica, de 1966, cara con la que triunfaron. Venga. Thought I was bad. Instead, she left as yet to heal. Pues con esta canción llegaron un poquito al estrellato en un pueblucho de 300.000 habitantes, has dicho que tiene ahora. 300 y pico mil, sí. Sí, no está mal. Un pueblecillo. Bueno, no está mal, hombre. Está en el Golfo de México, en el estado de Texas, de la estrella solitaria. Sí, sí, hemos tenido curiosidad. Hemos mirado a ver la población que había y dónde estaba situada en el mapa. Bueno, pues de este grupo lo curioso que tiene es que a mí me gustan muchísimo más las caras B que las caras A. Las caras A son mucho más comerciales y mucho más predecibles, pero las caras B me encantan. Así que la canción I Need Cara B del primer single de... La otra cara, vamos, de la canción que acabamos de escuchar, de ese primer single. Zachary Sax. Te necesito. Vamos. Teníamos, ahí teníamos I Need You, cara B del primer single. Y como os iba diciendo que a mí me gustan más las caras B que las caras A, pues todas las canciones que vamos a poner a partir de ahora son la cara B de los siguientes singles. Este es su segundo single, y la cara B, por supuesto, se llama Week Ties Blues, el blues de los días de la semana. Vamos allá. Vámonos. Come around Wednesday day, I'm feeling down. When Thursday comes, it seems like years, but when Friday comes, my baby still isn't here. Alright, yeah. Mama Bueno, pues ahí tenía los días de la semana. El lunes la he dedicado un buen rato de mosqueo. El martes, miércoles, jueves, viernes, sí, por fin viernes. Aquí. A escuchar el vinilo perdido, sí señor. Ah, era por eso, claro. Por Christi, joder, sí que sabían, ¿eh? Me ha costado pillarlo un rato. A las 6 de la tarde. Ahí, este lo ha dicho claramente, que lo he oído yo. En inglés, pero lo ha dicho. Bueno, la siguiente canción, Won't Come Back. Siguiente single, cara B. No quiero volver a casa. No, no, sí, no quiero regresar. Dale, dale, oh, dale, eco. Creía que seguías. So girl, you better realize I won't come back to you. You keep saying you've been true to me. I saw a little girl, I have to set you free. I'm not the kind of guy who breaks hearts. I knew I should have left you from the start. So girl, you better realize I won't come back to you. Con esto ya nos vamos al último single de ellos, que vamos a poner casualmente la cara B, otra vez. Curiosa coincidencia. ¿Quién lo iba a decir? Sí. Y la canción se llama Can You Hear Your Daddy Footsteps? ¿No puedes oír los pasos de tu padre? Sí, algo así. Eso es porque va de puntillas. Pues sí. Como se suele decir, van a pillar. Eso es. Así que la ponemos Can You Hear Your Daddy Footsteps antes de pasar al siguiente grupo. Venga, le damos. Vamos allá. Can you hear your pops' presents, baby, banging on the door? Can you hear your mama screaming, get out and don't come back here anymore? Well, daddy, you better take your wings and fly into the sky, 'cause mama and hear your father's footsteps, baby, on the porch at 3 a.m. Are you hoping he'll go away and you won't see his face again? Daddy, he was a loser, threw his life away. And Daddy, I won't end up that way. You better leave. You better leave me alone. You better go away. Bueno, pues como hemos ido poniendo todas las canciones B de todos los singles que fueron sacando poco a poco, aquí podéis ver la diferencia que hay entre el primer single que hemos puesto al último. El sonido ha pasado aquí cambia, el tiempo, el total. Sonido ha mejorado, una barbaridad, y ha cambiado, pero para muchísimo mejor. Bueno, este Can You Hear Your Daddy Footsteps es un tema magnífico, para mi gusto. Bueno... vamos a dejarlos en Corpus Christi, ahí tomando el sol en el Golfo de México, sí. Y nos vamos a ir a un grupo llamado Siver, o también llamado San Francisco Siver. Evidentemente son de San Francisco, evidentemente, ¿no? Es un grupo formado por Don Peck a la batería, Neil Perón al bajo y Frank Twist a la guitarra y a la voz. Se formaron en el 67 en San Francisco. Y no llegaron nunca a sacar ningún disco, pero en el año 2000 sacaron un CD con material que habían grabado en julio del 72 en un estudio, pero no grabado en condiciones, sino grabado en una sola toma. Tocaron, grabaron, mientras tocaban y ya os podéis ir. ¿Qué tenía esta gente de curioso? Pues que sus directos, que hicieron muchísimos, iban los ángeles del infierno como si fueran como las moscas a la miel, vamos, algo exagerado. Eran muy fans. Sí, de auténticos de este fans, los ángeles del infierno de este grupo. Y tocaban una especie de heavy siege y power blues, o sea, blues muy potente y muy fuerte, o una psicodelia también muy, muy fuerte. Vamos con el primer tema, Zuja's Nails, ni puta idea qué significa... pero lo vamos a escuchar. Además, tener en cuenta que esto es como si fuera un directo, aunque está grabado en estudio, es como si fuera un directo porque está grabado en una sola toma, sin mezclar y sin pulir. Así que vamos allá. Zuja's Nails de los Siver. Thank you. Serrano nos ha dejado la siguiente canción. Uy. Lo vamos a poner igual, ¿eh? No, os vais a quedar con las canas. La siguiente canción se llama Bone Shaker, agitador de huesos, agita los huesos. Año 72, estos son cañeros, ¿eh? Sí, distintos a los McKendree Spring, ¿verdad? Un pelín. Y a los Cerfas también. Sí. Es otro concepto, sí, vale. Sí, distinto. Bueno, y a música para Zachary Zack, sí, y a todo. Sí. Es ajo con pirula. Bueno, yo creo que les va más el estilo musical de esta gente a los Ángeles del Infierno, sí, ¿verdad? Yo les creo pega que sí. Más. Les pega un pelín, ¿no? Sí. Vamos allá con Bone Shaker, agitador de huesos de los Siver o San Francisco Siver. Venga. ahí tenéis la última canción que hemos traído de los San Francisco Ciber. Potente a tope, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Sí, como para comprarse moto. Esta canción es para comprarse moto. Sí, sí, por lo menos. O haber estado en alguno de los conciertos, mínimo. O distraerla. Efectivamente. Sí. Sí, estas que te encuentras por la calle que no es de nadie, ¿no? Sí. Ya. Bueno, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo lo he puesto de segunda fila porque es bastante desconocido a la gente actualmente, pero debería ser de primera. Este sí. Es Iron Butterfly, la dama de hierro. No, mejor dicho, la mariposa de hierro. No, es Iron Maiden. Es Iron Butterfly, la mariposa de hierro. Es un grupo que se formó en San Diego en 1966, que sacaron... su primer álbum en el 68 y sacaron 4 discos entre el 68 y el 70 y 2 más en el 75. El primer disco que sacaron es en el 68 se llamaba Heavy. Para los que habéis pensado en Iron Maiden, pues aquí Heavy. Bueno, sí, no es lo mismo. Te está traicionando el subconsciente todo sí, el rato. Sí, todo el rato. Sí. Y hemos seleccionado un tema que se llama Iron Butterfly Theme. El tema de Iron Butterfly, que es el que marca un poco qué es lo que van a hacer a lo largo de su carrera. Ponlo por ahí. Venga, dale. Vamos. Caña. Bueno, pues aquí habéis escuchado el Iron Butterfly Theme o Teme o como leche se diga en inglés. Una declaración de intenciones de lo que iba a ser el grupo un poco, ¿no? ¿Perdona? Que una declaración de intenciones de lo que el grupo va a proponer, sí, correcto. Y es un disco que os recomiendo, la alta fidelidad 100%, buenos cascos. No es un grupo para Spotify, es un grupo para buenos altavoces y volumen alto o para unos buenos cascos y una escucha detenida. Pillar, ¿no?, los matices de... Sí. Efectivamente. Bueno, nos vamos a su segundo disco, 1969, llamado Inagada da Vida, que las malas lenguas dicen que esto está en esperanto, otros empiezan a hablar del sexo de los ángeles y nadie sabe muy bien qué leche significa el título Inagada da Vida. Bueno, en fin. Sea lo que sea, es un álbum maravilloso. Espectacular. Maravilloso. La canción es espectacular y os la vamos a poner entera, los 17 minutos y 5 segundos, o 3 segundos. Sí, el otro día pusimos a los Rare Earth. El Get Ready. Con una canción, Get Ready, que duraba toda una cara. Y además yo comenté, digo, esta es la primera. Esta es la primera, bueno. Pero no, son del mismo año, del año 69, pero creo que, la que tiene el honor. De ser la primera canción que ocupaba toda la cara de un LP, es esta, sí. el Inagada da Vida de los Iron Butterfly. Para que os hagáis una idea, esta canción fue la primera en conseguir un disco de platino, dado por la industria, o sea, por el número de ventas. O sea, el disco de platino lo daban por el número de copias vendidas. Y que el álbum estuvo en las cartas de, o sea, en las listas de éxitos americanas 140 semanas. Casi 3 años. Y estuvo 81 semanas en el top 10 de las listas. Que son casi 2 años. Sí, casi 2 años. Entre las 10 primeras. O sea, la cosa es espectacular. Es un récord de los buenos. Así que disfrutarla, los 17 minutos que dura el Inagada da Vida de los Iron Butterfly. Dale, co. You know that I'm loving you in a god of a vida, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of vida, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of vida, baby, don't you know that I'll always be true? Yeah. I got out of Vita, honey. Don't you know that I'm loving you? And I got out of Vita, baby. Don't you know that I've always been true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hand. Y fin. Maravilloso tema. Sí, espectacular. Ahí lo tenéis, ya sabéis, un disco que es estos de los que hay que tener siempre y hay que escuchar de vez en cuando porque nunca, nunca defrauda. Pase el tiempo que pase, lo vuelves a escuchar y sigue siendo un disco espectacular. En nuestros programas de discos imprescindibles, este no lo hemos metido porque esta canción se come medio programa, sí, pero es un espectáculo. Sí, sí, es una maravilla. Es un espectáculo. Ahí os quedáis. Iron Butterfly, ¿vale? Bueno, siguiente grupo, Blues Project. Estos se formaron en Nueva York en el 65 y estuvieron hasta el 72. Fueron de los primeros grupos que empezaron a meter música psicodélica en plan rara y empezaron a hacer cosas extrañas y se los tomaron a mal los clásicos, ¿no? Este es un grupo de Al Kooper. Al Kooper, para los fanáticos del blues y del heavy blues, lo tenéis que conocer porque... Es un crack. Es un crack. Un crack. Este con el Bloomfield tiene unos discos espectaculares. Bueno, pues aquí estuvo desde el... Al Kooper estuvo desde el 65 al 67, o sea, de formación hasta el primer disco de el proyecto, que es el que hemos traído. ¡Qué casualidad! Curiosamente. Bueno, perdón. Sacaron solamente 4 discos entre el 66 y entre el 70 y hasta el 72. Así que la primera cancioncito que hemos traído es You Can't Catch Me. Así que vamos con ella. No puedes cogerme, ¿no? Perdón. No puedes cogerme o algo así. Tú no puedes cogerme. Sí, no puedes atraparme. Qué sé. Engancharme, liarme. En fin. Sí. Lo que vienen siendo un catch me de toda la vida. Bueno, vamos a ponerlo que seguro que lo pillamos. Venga, va. 4 minutitos. Down on the button, man, you can hear her sing. You can't catch me. Why you can't catch me? Well, you get too close. I'm gone, gone, gone like a cool breeze. Hey. Thank you. cool. In the wee, wee hours, I was rolling up stumbly cars and drizzling showers. Well, here comes the flat top, he was moving up with me. Said a little goodbye and a little long suit up to me. Yeah. Put my foot on the tank, I began to roll. Moaning sirens was a state patrol. So I put out my wings, I blew my horn. Bueno, ahí teníais el You Can't Catch Me, maravillosamente interpretada por los Blues Project. Sí, este es un grupo espectacular, bastante, bastante potente. Sí. No ha tenido demasiada repercusión mediática, correcto. Pero son un grupo cojonudo. Son un crack. Hacen una música de puta madre. Bueno, pues prácticamente ya nos va a quedar una última canción, que es Two Trains Running, dos trenes corriendo. O dos trenes en marcha. Two Trains Running. Sí, que es la con la que acabaremos el programa, pero vamos a aprovechar primero para despedirnos en este momento. Ya sabéis, sí, que la semana que viene aquí estaremos en Radio Topo 101.8. En el vinilo perdido, de 18 a 20 horas todos los viernes, puntualmente. Mente, dando la brasa con generosidad. Y alevosía. Y alevosía. Y también queremos recordaros un evento que hay mañana. Mañana efectivamente. 5 de marzo, tenemos en el Buñuel. El Buñuel. Junto con Radio La Granja, estamos ahí a partir de las 12 de la mañana. Celebrando lo de las radios libres el 5 de marzo y todo junto, porque recordaros que hay poco pan, solo 3 barras en el San Jorge, y que hay números clausus también para una cantidad de gente que puede entrar y todas esas cosas. Sí, va a ser una jornada bastante interesante. Tenemos un vermú potente, radio en vivo, DJs. En fin, no os lo podéis perder ni de coña. Vamos, efectivamente, lo lamentaréis toda la vida si no estabais por allí. Yo no me lo voy a perder. Efectivamente, entonces, nosotros no lo vamos a perder. Vosotros mismos. Y recordaros que los primeros que llegan son los que te sacaban con las tapas. Exactamente, sí. Tienen un número limitado. Hay un número limitado, sí. Correcto. Bueno, pues nada, con esto nos vamos a despedir. La semana que viene aquí estaremos a las 6 de la tarde puntualmente en el 101.8 en Radio Topo. Sí. Y si no, ya sabéis, vinilo perdido o radiotopo.org, en cualquiera de los dos sitios, viniloperdido.blogspot.com. Y nada más, la cancioncita Two Trains Running y Agur Benur, ¿no? Y a disfrutar el fin de... Efectivamente, disfrutarlo, que como me vino por Twitter ahí, puede ser el último, sale la foto de Putin con gafas de sol. Así que, disfrutando. Venga, Two Trains Running. Saludos a todos. Adiós. Thank you. charming. Sure he is gonna be. Well, he is gonna be. Well, the part will be a rolling song. Don't you know my husband?